siempre es motivo de alegría el avanzar y conseguir cosas que reordenen tus demonios, tus temores. Hoy contamos el programa 120, desde que Diego Castro nos diera una razón para volver a hacer lo que más me gusta. Toda la gente que ha colaborado en formar de lo que es hoy en día Ciudad Cero Radio. Las satisfacciones que te brinda el poder valorar música, tener conversaciones con músicos de rock y heavy, siempre será un verdadero placer. Cuando en 1998 lo veía como una utopía, solo puedo agradecer la oportunidad que vivo hoy en día. Hoy volveré a las andanzas, cual águila descalza, una introspección a esos sitios del subconsciente que de forma natural bloqueamos para no acceder y reconocer los más oscuros deseos, frustraciones y temores. La negación hace que se repitan en un mal sueño recurrente. Empezamos el día de hoy con un viaje a mi interior. Los japoneses experimentales originarios de Osaka, Dear and Grey, nos ofrecen un corte que a la escucha inocente puede no decir nada. Todo está allí por algo. Ese empujón, 24 cilinder, el derecho a defenderte o perder la cabeza. Ese salto al vacío que solo puede terminar en los términos de Arcturus, Game Over. Dos cortes que llevan ese halo de tristeza implícito. Alguien pierde al final. Ahora dejaré un tema que por razones de tiempo se quedó fuera de nuestra apreciación del show de Empyrean, dentro del resumen del domingo de Hellfest 2016. Pertenece al último trabajo de la banda bávara, incluido en The Turns of the Tides. The Days Before the Fall, los días después de la caída. Recibí la pregunta del nombre de una sola banda de mi gusto, hoy por hoy, Empyrean. Thank you. las caídas únicamente te obligan a centrar tus medios en volver a estar de pie. Razones inesperadas afectan a gente de tu entorno. La zona de confort se ve invadida. Somos reacios al cambio, pero desde que somos unicelulares, iniciamos una lucha contra tu misma especie. La lucha por decidir si ver o no a Jolene Turner este año se ha convertido en una lucha diaria. Hasta que de forma salomónica hice la valoración correcta, debo disfrutar de este evento. Parte de la decisión la tomé considerando lo que disfruté con Glenn Hughes el año anterior en Calella Rockfest. Por momentos me convertí en el Main in Flames de los Mr. Hate. Luego pensé, ¿por qué llorar? Es una decisión más que afrontar. Glenn Hughes, Crying for Love. Jaja, qué pesadilla. Al final terminaré pidiendo You Keep on Moving en versión Hughes, mucho más sugerente. Oh, girl, it's a mystery. I didn't mean to break your heart, 'cause you mean that much to me. When I told you from the start, now it's a shame to see. In your eyes I feel no flame, the pain of the misery, 'cause I love you just the same. Thank you. Hace algún tiempo, las conversaciones con Andrés Cárdenas nos llevan a descubrir Oceanos Procellarum y su track, Mortalidad Perdida. Una noticia que causó revuelo a nivel mundial en el mundo rock. El accidente de la Sala Factory, se perdieron vidas, proyectos, y el golpe que causa el ser parte de esta historia nefasta, truncaron la carrera prolífica de creación y ejecución. Gracias a Indomitus, el alias de Andrés, podemos compartir con ustedes un trabajo que no vio la luz. Por las razones comentadas anteriormente, tenemos una suite con un poco de más de 10 minutos de duración. Thank you. La vida nos pone en situaciones límite. Llegamos a la catarsis necesaria para valorar pequeños detalles, imperceptibles ante el embotamiento diario de información innecesaria. Es una lástima que cuando se plantean temas serios, la gente toma la evasión como respuesta. Solo pienso en el momento en que no sea posible recuperar esos silencios, esa respuesta amable, esas ganas de solucionar lo que de verdad importa. Es responsabilidad de todos y cada uno de los implicados. No podemos medir las cosas usando diferentes lenguajes. Catatonia nos recuerda, Gone, esa partida de nuestros seres queridos. El silencio se hace insoportable. En el segundo resumen de Hellfest 2016, nuevamente por razones de tiempo, Disturbed se quedó fuera. A los presentes se nos dejó escuchar algunos covers, pero el que de verdad ha calado en la retina del recuerdo es The Song of Silence. Y el matiz que logra dar el registro vocal de David Draiman es uno de esos cortes que deberían ser nombrados patrimonio de la humanidad. El reclamo a otra de esas guerras en nombre de algo ficticio, que lleva el nombre en mayúsculas, intereses ocultos, esta vez en Vietnam. This is the song of the album Dispersed Ones. We've never played it live before this tour. This one is called Gone, hope you like it. Thank you. was a vision softly creeping. Left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. Dentro del subconsciente nos lleva a pensar en los seres queridos, perdidos o adelantados por la muerte. En este mortal camino de vida, todos nos dirigimos al mismo final. El año pasado, recordando la muerte del inmenso Piotr Grudziński, guitarrista de los progresivos polacos Riverside, descubrimos el corte Time Traveler, viajero del tiempo. En la vida real, todos somos pasajeros en el tiempo que nos toca estar en esta vida, observadores de lujo. Los recuerdos seguirán grabando en la memoria. Es un tema para dejarte llevar. Es un tema que lo cantamos en familia mientras paseamos en coche. Esta vez no puede ir huérfano. Está acompañado de otro gran tema. The Love Fear and the Time Machine. El corte Under the Pillow. Thank you. thought we could go until we would fade. One day we'll find our way, straying from the road we thought we could go until we would fade. Traveling across the fallen earth and the foreign lands we survived, to believe that this is not the end, this is not the time. Moving unseen beyond the shadows waiting for the birth of a star we can follow. One day we'll find our time, come to realize that our history came full circle. Traveling across all the dried up seas and the foreign lands we survived, to believe that this is not the end, this is not the time. We crane our necks for youth, we know we'll make it through, and we can back to the forest. Let's go back to the world that was 30 years ago, and let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago, and let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago, and let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago, and let's believe this is our time. Thank you. and let's believe this is our time. And let's believe this is our time. Let's believe this is our time. Thank you. El jueves pasado nos acercamos a la ciudad condal, Barcelona, para cubrir el concierto, parte de la gira europea de Nervosa Trash, junto a Reaction, banda de trash barcelonesa, Ivory Times Stoner Rock desde Italia, y un grato descubrimiento, El Armir, con Gabriela Aleo, ofreciendo su rango de soprano. Es una mezcla de progresivo power metal con voces operísticas, un trabajo digno de presentar. Yo comparto aquí dos cortes, Renaissance y Human Wisdom, tema que da título al trabajo de la banda procedente de Roma. Thank you. avanzamos en el tiempo, se vuelve corto. Ahora quiero compartir algo del lado oscuro, no por ello maligno, como se asocia de forma irresponsable. Es necesario conocer que todo necesita antagonismo, no necesariamente en confrontación. Más bien como la otra cara de la moneda, la cara B de un vinilo, o el lado oscuro de la luna. No por oscuro el lado malo, más bien un triste capricho del destino. Dejamos dos bandas de culto, Negura Bunhead desde los profundos bosques transilvanos. Como ya comenté en su día, su nombre significa niebla oscura. Desde su brutal trabajo de 2015, Tau. Es Blackfall, Isbukul Galbenei. Para completar la banda griega de culto, Serpent Noir, citada como un referente dentro del ocultismo y paganismo, deja acercarnos al desierto de Azazel. Incluyeron su trabajo de 2015, Erotomisticismo. Thank you. Los caprichosos caminos del destino me llevan a conocer a Jesús Muñoz Caballero, Ibael y Lercabonia, las mentes detrás de Broken Tom. Hoy es grato poder sentirme uno más gracias a la oportunidad ofrecida. De estas reseñas me quedé encantado con su sonido oscuro y demencial, Nepoa, black metal experimental desde Portugal. Algo difícil de desarrollar, el arte de la contemplación. Es el segundo acto y el tercer acto nos lleva al conflicto. Para esas mentes y oídos que buscan nuevas sensaciones, nuevos abismos sonoros, yo encantado. Thank you. final, Phantom's Divine Comedy, en 1974 desde Detroit, nos dan la bienvenida en un psicótico viaje, Welcome to Hell, ese paraíso perdido que en ocasiones se logra revertir y de paraíso lo convertimos en nuestra mazmorra privada. Private Hell, de los Alice in Chains. Hace 3 años un tema que cambió mi percepción sobre Soundgarden y su orientación hacia el mainstream. Como lo expliqué desde Super Mega OK, la brutal e inalcanzable Beyond the Wheel, con el grito sostenido de Chris Cornell, los bellos como escarpias. Esto fue el capítulo 120 de Ciudad Cero Radio, un viaje al interior de mi mente y alma gris. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos escuchamos en 7 días. Gracias totales. For you, you're welcome to hell. Damn it all, if blood you spill, turn the ground.